Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El pintor Gilberto Almeida, fallecido el lunes pasado, recibirá un homenaje póstumo hoy de 12 horas a 17 horas en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura en Quito. Las cenizas del artista serán traídas desde su natal Ibarra hasta esta sala, donde se realizará un acto en el que intervendrá el presidente de la institución, Raúl Pérez Torres. Durante su dilatada trayectoria artística, Almeida ganó, entre otras distinciones, el primer premio de la Bienal Internacional de Cuenca, el Mariano Aguilera de Quito y los Salones de Julio, Octubre y Bolivariano de Guayaquil. Sus obras se exponen, además de Ecuador, en países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Venezuela e Israel, entre otros. Internacionales. Buenos Aires. Un encuentro del proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, destinado a seguir promoviendo el pensamiento social y político latinoamericano y caribeño de ese prócer cubano, se realizará del 4 al 6 de mayo próximos en Buenos Aires. Este foro fue concebido para incentivar el estudio de la obra de Martí, que ayuda a comprender las raíces de los actuales procesos revolucionarios y progresistas que se gestan en América Latina. José Martí tuvo un pensamiento humanista, profundamente ético, comprometido con la justicia social, con la integración de nuestra América, con la defensa a la dignidad plena del hombre y con la lucha por el equilibrio del mundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.